Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es como armar una selección, imagino, para el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son los mejores jugadores dispuestos a dar lo que tienen, su potencial? Y me refiero a un proyecto que lo hemos charlado con ustedes en este micrófono. Lo desarrollamos desde el momento mismo en que la Cámara de Diputados dio media sanción. Y hace lo que se llaman policías locales o policías comunales. No es menor que Avellaneda diera, porque no es un proyecto que obliga, sino que convoca. Los más leales al gobernador han dado el primer paso en el sentido de comprender el decreto, que guarda la única similitud de aquel proyecto votado en la Cámara de Diputados, que establece policía local o comunal para distritos con más de 70.000 habitantes. Ahora, no ha ocurrido una catarata de adhesiones, sino que cada jefe comunal va estudiando. Estudia su terreno, mira su presupuesto, analiza los vaivenes de la coyuntura, porque la política argentina, por lo menos en materia de gestión pública, o la clase política argentina en materia de gestión pública, es cortoplacista a extremos ya inadmisibles. Entonces, es como ojear la carta todo el tiempo. Ver qué dice el menú de turno y por lo menos establecer una planificación en este 2014, nada más. He hecho algunas consultas respecto a lo que puede decidir Mariano Hues y la decisión de un intendente, que no es de poco peso si tenemos en cuenta el conurbano. El gobernador depende mucho de los intendentes. Y los intendentes, uniéndose ante cualquier situación que los vincule en una demanda, pueden generar algo más que un dolor de cabeza para cualquier gobernador, sea del signo o partido político que sea. Pero las cuentas no cierran hace tiempo, y mucho menos este año, con lo que ocurrió al comienzo del mismo, con la devaluación. Y hay que tener en cuenta este aspecto, porque vamos cerrando el primer semestre de 2014 y las actualizaciones presupuestarias, si no se dan, pueden responder a dos lecturas. La primera de ellas es que el presupuesto estaba subestimado al momento de presentarlo, con lo cual existió en la elaboración una sobreestimación que le da un margen a cualquier gobierno de hacer frente a situaciones como las que estamos viviendo. Y lo segundo es que se están tomando recursos que están disponibles y que son transferidos de áreas más sociales a cuestiones rutinarias como gastos corrientes y demás. Entonces, la cuestión no es la seguridad, la cuestión es presupuestaria, que fue lo que trabajó Scioli para darle algún tipo de garantía a los jefes comunales que decían: adherimos, pero la plata tiene que estar. Y el segundo objeto del análisis que estoy haciendo en el comienzo del programa es que no tiende a la prevención sino a la represión del delito. Porque la formación, que es algo que en la primer camada de la Vucetich aquí fue destacado por el jefe comunal y autoridades locales, no en la capacitación, sino en la necesaria continuidad de la capacitación una vez que salían los jóvenes con sus armas, con sus uniformes y sus placas a la calle. Es decir, una capacitación que los controle. Que vaya forjando un espíritu en las lides de la democracia, en la defensa de los derechos humanos. Esto está prácticamente descartado. Y se ha descartado no solamente porque la intención no fue la que pretendidamente se esbozó, sino porque hay una demanda acuciante de la población respecto a mayor presencia policial en cualquier lugar y a cualquier hora. Dicho esto, la pregunta que podemos hacernos aquí en el programa, en el comienzo del mismo, es si Mariano Hues va a adherir al decreto de Scioli. ¿Y en qué momento? Porque si todos están de acuerdo que, todos aquellos que, por supuesto, analizan la situación desde un solo foco y hacen eje en un solo punto, en el prioritario principal, deberían adherir todos los intendentes. No porque la policía local vaya a ser mejor que la bonaerense, sino por una cuestión que es numérica. Policía comunal significa más hombres en territorio. Claro que eso tiene un costo, que no sé si todos los jefes comunales están en condiciones de bancar. El costo es elegir al policía, al comisario, como ha ocurrido con el comando de patrulla o el comando de prevención comunitaria, y hacerse cargo de lo que ocurra sin manejar directamente la seguridad, sino aceptar que hay un Ministerio de Seguridad que es el que rige las políticas. Es decir, un intendente queda a medias. Es un gris. Bueno, de esto se trata la vida cuando uno le pregunta a algún funcionario sobre cuestiones que tienen una lectura única. La respuesta más común: en la vida no hay ni blanco ni negro, hay grises. Bueno, este es un gris oscuro. Y cada jefe comunal le dará la luminosidad en el tiempo que éste crea. Ahora, sepa usted y escuche con atención todos los días que cualquier dirigente político de este país, por supuesto en Moreno, señala que la prioridad y lo central es la seguridad. Scioli ya firmó el decreto y algunos intendentes ya han adherido al decreto. ¿Cuándo lo hará Hues? Si es que lo hace. Esa es una pregunta. Dejando sin riqueza a nuestra nación.

que primero, como pregunta, su lema es: ¿qué balance hacen ustedes desde el Frente Gremial o desde FEP de este primer semestre del año, teniendo en cuenta lo que decía anteriormente de la integralidad y de la mirada integral de la educación? Ante todo, buenos días. Buen día. Bueno, como vos bien lo dijiste en el breve resumen que hiciste, todos esos puntos son por los que nosotros hace años que venimos luchando. Este año, bueno, como en una primera instancia el defensor del pueblo de la provincia estuvo, digamos, un poco de parte del gobierno en nuestro largo conflicto de marzo, nosotros le llevamos, después que medianamente terminó el conflicto en cuanto a lo que fue el paro docente, todos los reclamos que teníamos, y el señor todavía, digamos, ha intervenido en algunas cuestiones, pero es como que no encuentra la solución del otro lado, como para darnos, digamos así, lo que es infraestructura, lo que es cobertura de cargos, lo que es que el IOMA funcione como corresponde, a pesar de los descuentos que nos hacen. Y bueno, tenemos una larga lista de cuestiones no resueltas. Uh-huh. La FEP ya hizo un congreso la semana pasada, donde se resolvió que si estas cuestiones no tienen alguna vía de solución, vamos a volver a retomar medidas de fuerza. Ahora, lo central, no estoy diciendo que sea lo único, lo central es la recomposición salarial. ¿Ustedes están pidiendo una reapertura de paritarias? Lo que pasa es que el acta de la paritaria de marzo dice que se evaluará el seguimiento salarial de acuerdo a las pautas de la inflación, o, digamos, yo lo traduzco así, pero más o menos sería eso. Uh-huh. O sea, de acuerdo al nivel de inflación, no el nuestro, que sabemos que es el real, sino el que por ahí se dibuja del otro lado, sí, ver si lo que nos dieron como recomposición cubre las expectativas. Ya sabemos que no, pero bueno. Uh-huh. Bueno, si saben que no, entonces tienen que ir a un paro. Está decretado. Ah, está decretado el paro. Está decretado por FEP, ya está decretado. No sé lo que habrá resuelto su tema, te digo, porque tenía una reunión de secretarios generales. Los docentes afiliados a FEP, sí, ¿les manifestaron a ustedes como autoridades que estaban conformes con la primera recomposición del año? ¿O existían críticas, no hacia ustedes en forma directa, sino cuestionando por ahí el cierre o la propuesta de Scioli? Eso se criticó de entrada. Claro. Lo que pasa es que por ahí, en el primer instante que vos analizás la oferta y en ese momento te parece que medianamente está bien. Nunca está bien entero. Uh-huh. Medianamente está bien. Pero cuando vos empezás a cobrarlo y empezás a ver la realidad tuya de todos los días, ahí te das cuenta que no te alcanza ni para llegar al 15. Claro, ahí donde se hace una síntesis para qué, claro, paramos tantos días. Exactamente. Y a eso le sumás que hoy, por ejemplo, bueno, decir que medianamente este calorcito no tenemos necesidad de estufas, pero bueno, tenemos el problema de las estufas. Sabemos que se giraron 180.000 pesos para el problema de calefacción a Moreno. Eso lo tenemos como dato. ¿Eso de provincia? De provincia. Uh-huh. Entonces, que la luz no se arregló, que los techos se siguen lloviendo, que faltan cargos cubrir, o sea, tenemos todo el combo de siempre. Uh-huh. No es que el combo se solucionó. Bueno, por ahí el emergente, como siempre digo, es el salario, pero la gente tiene que entender que nosotros no pretendemos solo salario, pretendemos también condiciones dignas, y todo esto que yo enuncié anteriormente son las condiciones dignas, no solo para el docente, sino para el chico que va a la escuela. Ahora, después, porque conoces... Otro que me olvidaba, el comedor. Sí. Por supuesto, el servicio alimentario escolar. El servicio alimentario es un desastre. Pero te quería hacer la consulta, estás escuchando a Susana Vilte, que es secretaria general de FEP, porque conoces el paño. Si se envían 180.000 pesos para calefacción, ¿qué lo enviaron hace un mes? ¿Lo enviaron en febrero, en marzo? Porque si no, no tiene enviaron, sentido. ¿No? Porque Que lo enviaron en junio. En junio, claro. Pero no, perdón, mayo. En mayo, bueno, mayo. Ahí estamos, en mayo. Y esto... Después de la matanza, sí, en esta zona, digamos así, cercana, Morón, Merlo, éramos el distrito que más recibíamos. La mayoría no llegaba a los 100.000 pesos. Y está bien, y estos 180.000, ¿se tienen que volcar en algo? ¿Ustedes tienen solo más precisión? Solo en calefacción, porque ese era el destino. Es una partida especial que vino para calefacción en toda la provincia. Está bien, pero ¿qué se van a comprar? ¿Calefactores? ¿Hacer se pueden comprar calefactores, se pueden arreglar las redes dentro de la escuela, se pueden hacer conexiones. O sea, el fin es calefacción. El fin es calefacción. Bueno, vamos a seguir. Te voy a hacer un... Por ejemplo, Matanza, sí, con lo que es Matanza, ¿no? Sí. Recibió 500.000. Nosotros 180.000. Ajá. Como para que hagamos... digamos, un parámetro, ¿no? Claro, es una diferencia importante, pero además... Pero, digamos, por ejemplo, creo que Merlo había recibido algo de 50.000 pesos, una cosa así. Claro, hay una cuestión que es central en esto, Zulema, es de 500.000 a 140.000 o a 50.000, las diferencias, por supuesto, son claras y matemáticas. El tema, si eso se utiliza en lo que se dice que se tiene que utilizar. Lo que pasa es que es un fondo que va directamente a Consejo. Sí, ¿y entonces? Y, o sea, nosotros sabemos que son 180.000 destinados solo a calefacción. Bueno, hoy vamos a charlar con vecinas y mamás de un jardín de La Reja, que creo que hasta septiembre van a tener clases, por el tema de calefacción. En instantes lo vamos a hacer ese tema, porque realmente es una... Y ayer hubo un problema... Desde la semana pasada no tienen clases. Ayer hubo un problema en la 18, que la semana pasada fueron a arreglar las estufas, los chicos tuvieron 2 días sin clase. Sí. Y ayer tuvieron que volver a llamar porque una estufa perdía gas. La portera dice, si yo hubiera prendido la luz para limpiar, vuelo yo con todo, dijo. Bueno. Nosotros no somos técnicos, pero bueno, la mujer expresó lo que sintió cuando abrió la puerta del aula. Y hay un tema que es el final que quiero charlar contigo, que me lo dijiste antes de empezar, y me parece que es muy interesante, a ver, Zulema, y para la audiencia, tratar de ubicarnos primero en el doble discurso, segundo en el relato, tercero en el impacto, y cuarto en la falta de respeto constante. Es decir, Scioli avanza con la doble escolaridad en la provincia. Sí. Firmó con el ministro de Educación Nacional, el señor Scileoni, un acuerdo para aplicar la jornada extendida o doble escolaridad en escuelas primarias públicas de la provincia. Entonces, si yo leo esto desprevenido, digo... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¿No? Ahora, si esto yo lo aplico a lo que tenemos en Moreno, bueno, quiero que vos lo respondas antes de que yo emita una opinión. Bueno, yo realmente no sé, es real como vos decís, una cosa es el mensaje que le dan a la gente, que la gente va a estar contenta porque el chico va a estar más contenido, porque va a estar en la escuela, porque va a tener otro tipo de actividades. Desde ese punto de vista, la noticia es bárbara. Ahora, yo digo, nosotros tenemos 250 servicios en Moreno y no los podemos mantener ediliciamente, no les podemos brindar el comedor a los chicos como corresponde, entonces no sé cómo vamos a contener a los chicos 6 u 8 horas en la escuela, porque aparte necesitamos una infraestructura distinta a la que tenemos hoy, porque hoy un mismo alumno, digamos, en una misma escuela, en un aula, comparten unos a la mañana y otros a la tarde, pero si tenemos una jornada extendida o una doble jornada, esa aula... Es para un solo grupo de alumnos, porque si no a la tarde, ¿dónde lo ponemos? O en el contraturno, como decimos nosotros. Y por ahí no será para todos, ¿no? Y se trabaja con la idea que podría ser para todos, pero será para algunos, ¿no? Pero siempre entonces estamos discriminando. Pero con, sí. Pero, ¿con qué criterio yo le digo esta escuela sí y esta no? ¿Y pero qué duda te cabe? ¿No es así? Claro, pero digamos, nosotros... priorizamos para todos. Mira, acá lo que dice, ¿qué va a hacer la Nación? A ver, la Nación dice, se hará cargo de las obras de infraestructura y equipamiento y de los aportes de recursos didácticos y del complemento salarial según corresponda para los cargos requeridos, indicaron comunicados oficiales. Sí, el discurso es bárbaro. Dice, y la cartera provincial de que sigue conduciendo en Hora de Lucía, ¿no? La cartera sí, por ahora no, sí. No cambio. Deberá encuadrar el modelo organizativo y pedagógico de las instituciones dentro de los lineamientos nacionales para la ampliación de la jornada escolar en el nivel primario. Esto implicará una carga horaria de 35 horas en la escuela para los alumnos y 40 horas para los docentes. E incluirá tiempo de trabajo institucional, individual y colectivo. Es decir, insisto, quien lee esto va a decir, fantástico. Ahora, las escuelas que tenemos en Moreno no aguantan un turno. Claro, nosotros tenemos dos de doble jornada. Y tuvimos problemas al comienzo. No, por eso. Que esos chicos se tenían que volver al mediodía a su casa y no tenían la jornada de la tarde porque no se les podía dar de comer. Y tenemos dos solas. Ah, ¿te imaginas cuántas primarias tiene Moreno? 80. Bien, entonces lo que estamos charlando con Zulena Vilte es que de acuerdo al convenio que firmó Scioli con Sileoni, todas las primarias tienen que tener doble escolaridad. Claro. ¿No? Yo pregunto dónde vamos a poner a los chicos. La verdad que no sé. Yo no tampoco. Sé. Bueno, Zulema, entonces, no es solo ponerlos. No, claro. Pero... porque eso implica muchas cosas. No, lo que decía antes, ¿no? Lo pedagógico, la capacitación docente, la mejor infraestructura. Yo creo que está pensado... Calculá que un docente pasa a cobrar dos sueldos por estar en un mismo lugar. Ojo, ¿qué es lo que corresponde? Porque si está 8 horas trabajando, es lo que corresponde. Uh-huh. Pero hoy tenemos gente que todavía no ha cobrado como corresponde su sueldo por haber trabajado, no sé lo que va a pasar con eso. Bueno... yo creo que esto lo hace Scioli, ¿sabes para qué? Para descomprimir lo que ustedes están anunciando. Sí, pero... claramente. La realidad nuestra es otra. Sí, ustedes anuncian un paro. Un posible paro para después de las vacaciones de invierno y Scioli dice, nosotros vamos por la doble escolaridad. Claro, así, fíjense las dimensiones, nosotros apostamos al futuro claro, y ellos nos ponen palos en la rueda todo el tiempo mirándonos al futuro, ¿no? Está. Esa es la lectura, lamentable. Que sí. Zulema, gracias, como siempre. No, al contrario. Un abrazo. Ahí pasaba la señora Zulema Viltes, que es secretaria general de FEB. Bueno, allí está una lectura. La doble escolaridad debe ser un proyecto importante, imagina. Para redactarlo debe ser muy importante. Ahora, en Moreno las escuelas están destruidas. Entonces, no es posible la doble escolaridad para todos los niños y niñas que van a las primarias. Sí, no podemos subirnos a este ideal, porque es imposible. Salvo que sea para algunos, en nombre de todos. Me inclino por esta opción. Ahí vamos. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época. El amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano que es un docente dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste en la razón, tienen que aceptar la propuesta así como está planteada? Recorte informativo. La palabra como arma. Se da ni cuenta, el carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una foto otra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Bueno, ¿qué hace un trabajador o un cuerpo de trabajadores si se entera que el patrón dispone una medida fuerte, que es cerrar una planta, mudarse a San Jorge y todos los que trabajaban ahí en Quick, en Pati, quedan en la calle? Lo primero es pedir al Ministerio de Trabajo que interceda, ¿no? Que medie, que busque una salida, que los observe, que los tenga en cuenta. Ahora, si esto no es factible, lo que hacen los trabajadores en este tiempo es tomar la planta. Cuando se tomó la planta de Pati, la empresa ya había establecido los contactos, las vinculaciones necesarias para que, ausente el Ministerio de Trabajo, sea presente Gendarmería o la fuerza de seguridad correspondiente. En este caso creo que fue la policía de la provincia de Buenos Aires. Y desalojó a los trabajadores de la planta. Ahora, luego que los trabajadores de la planta ya no estuvieran en su puesto de trabajo y se encadenan, también le dicen, ustedes se tienen que ir aquí porque ya no son integrantes de esta planta. Lo que estoy relatando es una cruel realidad que atraviesan miles de laburantes hoy en la Argentina. Y lo de Pati es el ejemplo más cercano, y creo que es el único en el sentido de amplitud, en donde se decide levantar la producción e irse a otro lado. Se mudó la empresa. Y entonces hubo una marcha a la CGT y a la CTA, y los laburantes de Pati pidieron a las centrales gremiales que convoquen un paro. Y además están solicitando que se estatice, porque no sacaron todos los equipos. Se estaba produciendo bien. No había bajado esto. Es decir, el nivel de producción. Fue una decisión empresarial. ¿Será porque es una cuestión más segura en Santa Fe, en San Jorge, que en la provincia de Buenos Aires? ¿Mm? Pero aquello que, y aquí está Cintia, muchas veces escuchamos a propósito de lo que es la responsabilidad empresarial. Entonces, ¿esto cómo lo calificamos? Como una irresponsabilidad empresarial con la provincia de Buenos Aires, porque se va a Santa Fe y en Santa Fe se los recibe como empresarios responsables. Este es el manejo del capital, es decir, quien lo ostenta lo maneja así, pero hay reglas que deben ser cumplidas. Aquí no hubo indemnización, o en todo caso, si las hubo, fue para algunos, rompiendo con eso el criterio colectivo de organización y lucha. ¿Mm? Vamos a charlar con David Soria, entiendo, que es delegado de Pati. ¿Lo tenemos a David Soria? Sí. David, Rubén Bustamante y Cintia Medina aquí en la mesa de trabajo de FM Moreno. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Sí, sí. ¿Ustedes están pidiendo la estatización? Sí, estamos pidiendo la reincorporación, y si se retira la empresa Cuifo, como dice, hace el hecho que se va a Santa Fe, a San Jorge, queremos la estatización. Ya lo hemos planteado, inclusive se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados, lo planteamos en el propio Ministerio de Trabajo también, donde participó el Ministerio de la Producción, también se llevaron, hasta el día de hoy no hubo ninguna respuesta. Y bueno, sabemos que para eso no es fácil, hay que luchar. Estamos ahí, estamos todos los días haciendo jornada de las 9 a las 5 de la tarde, hoy no estamos, obvio, y participando en los conflictos de la zona, también llevando adelante. La cuestión, yo quería plantear cómo empezó este problema. Este problema empezó en el partido contra Bosnia y Argentina. Bueno, anterior, habíamos escuchado rumores que la empresa se quería ir, nosotros tuvimos una reunión con la empresa y ellos plantearon que no, que tenían planificada la producción hasta agosto, tenían que por ahora no había nada, cuando hubiera novedad lo iban a avisar. Eso fue día martes. Día viernes hicimos una asamblea a la gente y le planteamos que la empresa iba a seguir produciendo, que si había alguna novedad nos iban a comunicar, pero que no bajáramos la guardia porque no le creíamos. El día domingo jugaba Argentina-Bosnia en la previa, se había llenado de vigilancia privada de otra empresa, no la que está dentro de Pati, con más de 150 efectivos. Entonces hablamos, le llamamos a la empresa, no nos podíamos comunicar, nos llama el jefe de recursos humanos, vamos a ver cómo estaba jugando el segundo tiempo, de Bosnia y Argentina, diciendo que querían unirse con nosotros, pero no la empresa. Fuimos y nos plantearon de que trasladaba, había una decisión del CEO de Brasil, del BRF, porque la dueña de Cuifu es el grupo económico Brasil FUC, dueña de Danica, Sadía, Aves, Y entonces que trasladaban toda la producción a San Jorge, que había un retiro voluntario gratificable para la gente de un 100% y un plus de un 20%, ¿no? Todo lo que planteamos que queríamos la fuente de trabajo, porque si bien hay compañeros que tenían de 20 años para ser antigüedad, pero el grueso de la gente, casi el 80%, es de 10, no llega a 10 años, entraron en el 2005 para adelante, ¿qué pueden hacer con la plata hoy? Y aparte mantener la fuente de trabajo. Se dio, se ocupó la empresa, se le pidió la diligencia privada que se retirara, que éramos padres de familia como eran ellos, que acá nosotros estábamos haciendo nuestra fuente de trabajo. Después vinieron por la orden del juez, eso fue día lunes. El día martes nos desalojan, con una fuerza abismal de departamental de San Isidro, Vicente López, Line, toda la bonaerense y mala gendarmería de afuera. Para desalojar y dejar sin trabajo un montón de compañeros, para ser efectivo. Y acá denunciamos al gobierno, porque toda esa fuerza hay que ponerla para la seguridad y para detener a los corruptos y los que vaciaron este país. No ha trabajado eso. Ahora, se da esto, David, que ustedes tienen una reunión en donde se garantiza la producción. Y luego, al poco tiempo, están recibiendo información. Están desalojando. Participaron ellos en esa audiencia, que fue día lunes. Claro. Había audiencia para el día miércoles y el día martes nos desalojan. No, inclusive me acuerdo, dice una nota y vos me decías que eran convocados por la empresa a un hotel para ver cómo se arreglaba. Ah, eso fue los arreglos. Que lo que querían arreglar, claro. Tenían que ir a un petit hotel en Martínez, no en la planta ni en la oficina de Cuifo ni la de BRF, que está en Tigre, que está en Munro. En el edificio urbano. El planteo de después quedamos ahí defendiendo la fuente de trabajo afuera, nos encadenamos a los compañeros, junto a los compañeros en la puerta, también hicieron lo mismo, con más efectivo. Acá cambió la situación, ya la gendarmería ya no cuida a la General Paz, como dice Bernie, ni tampoco la Panamericana. Como a nosotros no nos gusta, eso siempre nos gustó luchar y conservar, pelear donde corresponde, ahí cortando la producción, haciendo paro, como normalmente hacen los trabajadores. Directamente la gendarmería estaba cuidando adentro de Cuifu, el centro de distribución. Parece que no solamente el uniforme verde, sino que ya son brasileños, ¿viste? David, buen día. Sí, discúlpame que te interrumpa, Cintia es mi nombre. Eso es clarito, toda esa fuerza abismal para dejarnos excluidos. Todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo, 200 familias. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, que nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En el proyecto que se presentó, ahí presentado por el diputado López de Salta, le planteamos que queremos la estatización, no solamente de eso, sino de Amancay, un frigorífico en Escobar, también del Viboretal Mar del Plata, de Consignaciones Rurales, de Mirax en Pilar, porque más de 20.000, en los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos, han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas, o sea que las vaquitas son ajenas, pero las penas son nuestras, como el tema de Atahualpa, ¿no? Es clarísimo. Buen día, David, ¿cómo te va? Cintia te saluda. Claro. Quería preguntarte cuál es el rol que cumplen los sindicatos y cómo están organizados ustedes como delegados de base, justamente para resistir. El sindicato de la carne, nosotros somos el sindicato de la carne Capital Federal, Gran Buenos Aires. Nosotros somos una comisión interna en Zona Norte, Esteban Martínez. Ellos acompañaron toda la audiencia, todos presentaron las denuncias que nos hicieron, pero lo que nosotros queríamos es el paro general del gremio. Tuvimos que marchar al sindicato y ahí salió una junta de delegados, que hacía 3 años que no se llamaba. Se votó en esa junta de delegados y se hizo un paneo con todas las comisiones internas de otros frigoríficos y todo cantando las penurias, ¿no?, que está pasando el gremio de la carne. Y nosotros pedíamos el paro, no se dio el paro, pero sí se resolvió algo con esa junta de delegados, que se votó una marcha a la CGT y a la CTA para pedir la continuidad del plan de lucha, o sea, el paro que hubo el 10, el paro 36 y 48, o sea, con plan de lucha. La única manera que hay para, porque no es solamente la carne, es un ataque de conjunto lo que pasa en autopartista, ¿no? Gestán, Lear, Donnelly, que ya le quieren presentar el preventivo de crisis, lo que pasó en los despidos de Calza, Taxa y Enfer, que también piden la estatización, y de Cerámica Neuquén. O sea que es más amplia la cosa. Nosotros pedimos la estatización de todo eso, pero sobre todo de Cuifu y los frigoríficos, que ya han provocado 20.000 trabajadores despedidos de la carne. ¿Sabés qué otros sectores acompañan? Porque una de las cuestiones también que hace notar el gobierno a través de sus voceros es esto de que los problemas vienen porque hay sectores de izquierda que se introducen en los conflictos gremiales. Nosotros, sí, tenemos claro eso. Somos una comisión interna, siempre nos manejamos por asamblea, acá en Pati. Yo entré en el año 84, tengo 30 años en la planta. Yo entré en el año 84 y ya había asamblea incorporada ahí. Al poquito, digamos, de la democracia, yo entré el 3 de enero del 84. Imagínate, había asamblea ahí, era otra comisión interna, por supuesto, yo era un pibe. Había otras comisiones internas, nosotros crecimos con eso allá, ya siempre hubo decisiones y siempre fuimos un grano, digamos, el zapato para todo el consejo directivo de la carne, porque nos manejamos acá prácticamente como una cosa paralela, porque era algo atípico, ¿no? Yo sé que había muchas comisiones internas así antes, pero se fueron perdiendo, que eso. Y bueno, el ataque del gobierno es clarito, lo que dice Piñanelli y Coso, son las comisiones internas combativas, de izquierda, qué sé yo. Pero sabemos que esos son los árboles, nosotros somos los árboles, no me creo que solamente nosotros. Ellos lo que quieren todo el bosque, a toda la clase obrera trabajando y agachando el lomo. Bueno, esos son todos el bosque. Lo que escuché... En realidad es para eso, el fin. Sí. Y esto se discutió con la cuestión, como esto, y sabemos que el ataque es así del capital siempre, ¿no? Pero sabemos que esto se discutió en Cuba, en la CELAC, en la reunión de la Conferencia Empresarial Latinoamericana, donde dijo cómo hacer para traer la inversión en América Latina. Y ahí sacaron que el país más rentable de los demás fue México. Así que imagínense las tareas que le ha pedido para que vengan los capitales para acá. Le ha dicho, bueno, sacame a toda esa gente, esos árboles que molestan todo el bosque, que son las comisiones internas combativas y de izquierda y todo lo demás. Escuchame un segundo. Te va a hacer una pregunta, Cintia, y finalmente te voy a hacer una consulta. ¿Puede ser? Ahí adelante. No, bueno. La última de mi parte es si vos, con tantos años que tenés como delegado y trabajando en la planta, si a lo largo de los años viste una crisis similar a esta alguna comparación, no, en donde se puso en riesgo el trabajo de la gente de la planta. Hubo riesgo una parte cuando cerraron la despostada en el año 98. Ahí fue cuando automatizaron la planta, sacaron la despostada, sobraba una en la época de la vaca loca, ¿se acuerdan? La crisis, sí, rusa, todo, uh-huh, eso. La fiebre lastosa, y sobraba una despostada porque no se exportaba, y con esa chantajearon a todo y cerraron esta y trasladaron todo allá. Pero aumentaron el volumen de gente, nosotros hemos quedado 80. Nosotros somos parte de esta comisión interna que me toca integrar. Yo estoy de antes, pero esa comisión interna que está ahora en la actualidad, porque ya no soy yo, sino es una comisión, es del año 2001. En la unidad ocupado-sucupado hubo una crisis similar ahí, pero de ahí para acá nos fobiamos en todos estos terrenos nosotros. Fuimos de las pocas comisiones internas que marchaba junto a los desocupados, participaron los cortes el día del 26, la muerte de Costés y Santillán, nosotros estuvimos acá en Saavedra. Hubo siempre en Brugman, es parte de ese terreno esa comisión interna. Por eso sabíamos claro que hacía falta un congreso de trabajadores, peleara por la unidad ocupado-sucupado, de a uno no iban a derrotar, por más heroísmo que pongamos planta por planta. Y eso es lo que nosotros, sí, ya vos me decís una pregunta, que elevándolo, es en el encuentro del SUGNA y el de Atlanta, esos encuentros que decimos nosotros, bueno, hay que llamar a un congreso de trabajadores ya, y si no hay tiempo, hagamos una coordinadora nacional de lucha, pues si no, los van a ir derrotando de uno a uno. Clarísimo. David, la última. Unidad y, sí, como dice nuestro lema, unidad y coordinación. Y coordinación. Unidad de toda la clase obrera y coordinación de las luchas. Te hago la última. ¿Las máquinas están en la planta todavía? Hay máquinas, pero las están vaciando. Eso ya llevaron, claro, cinta, llevaron las cintas que llevan tragadas los productos, ¿no? Lo que también se llevaron estuchadoras, son las donde meten las cajitas, ¿viste? Sí. Se van estuchando. Sí vimos ayer que ya habían desarmado, ya que es una máquina considerable, que es la de picado fino, porque acá se hace 60 toneladas de hamburguesa diaria, son máquinas grandes. Y hay otra que todavía no la han movido, son las de picado grueso, el túnel, hay dos túneles, la uno es desmontable, el otro no sé cómo lo van a hacer. Sigue estando sala de máquinas, manteniendo, o sea, en condiciones las cosas, la refrigeración, las cámaras, están pintando, así que no sabemos qué va a hacer. Nosotros creemos que puede ser que fabriquen, hay muchas versiones, hablan que van a hacer algo de pollo, otra dice que se van, puede ser que necesiten menos, que precisen las picadas de eso con otras máquinas, ya son decisiones de la empresa, pero eso no quita que nosotros pidamos una estatización igual, así sea un baldío. Muy bien. O sea, acá hay trabajadores, 200 familias que saben todo el proceso de la hamburguesa, de que bajan la materia prima hasta que lo suben en el camión refrigerado y ya con el producto elaborado. David, el Estado invierte. Bueno, David, muchas gracias como siempre por atendernos. No, gracias, Un abrazo. Chao. Bueno, y por ahí se quedan un par de máquinas y dicen, necesitamos 50 obreros, ¿no? Y empezamos para, todo de cero. Para hacer hamburguesa de soja, viste que Cristina está con eso. O para hacer hamburguesa de pollo, qué sé yo. Esta es la segunda nota que le hacemos a David. Pero viste que Cristina dice en varios discursos darle valor agregado a la soja, que es lo que nos está dando dólares a nivel nacional para tener aquello que nos falta tanto y tanto buscan de parte del gobierno para sostener la economía. Sí, bueno, Globo Copater hace un par de años dijo, cuando llegue la soja a las góndolas habremos hecho una gran revolución. Decía, es la segunda nota que hicimos con David. La primera, ni bien ellos quieren estar en la planta, ingresan a la planta, y son sacados sin golpes por gendarmería. Luego que un ejército de seguridad privada intentara impedir que ellos ingresen a la planta. Ahora, el dato para mí central de lo que estaba diciendo el compañero es que gendarmería está dentro de la planta. Ese es el cambio. Y tenemos que hacernos cargo de entender ese cambio. No está en la frontera, no está en la calle, decía David. Está dentro de la planta. ¿Y para qué gendarmería está dentro de la planta? Primero, para que no entre el cuerpo de delegados. Pero fundamentalmente garantiza la seguridad para que se desmantele la planta. Y una vez que se desmantele la planta, puede ser que se le dé la expropiación. Ahora, decía David, aunque sea un baldío, que nos den lo mismo porque nosotros tenemos algo. Y eso también hay que comprenderlo. Ellos tienen el conocimiento. Sí, y un dato que entregó David, que no es menor, es en qué momento se hace este operativo. Quedó bien claro, ¿no? ¿Qué tapa el fútbol y cómo se intentan tapar los conflictos a partir de esta gran fiesta que se vivió en este último mes, con las ilusiones también que los trabajadores depositan en esto? Pero David lo marcó bien, ¿no? Cuando estaba jugando Argentina con Bosnia, vinieron a buscarnos para sacarnos a todo y ahí aparece la represión, las mentiras por parte también de la patronal y la resistencia que ellos dan con todo el cuerpo de delegados y con la gente que trabaja allí. Vamos a la tanda de hora. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. A Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el Defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente del IOMA. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, ahora vamos a charlar unos minutos con ustedes. Podemos hacerlo todo rápido, aun cuando las notas duren 10 minutos o un poco más, y pasar de nota a nota o detenernos un segundo en lo que ayer nos decía el concejal Carlos Benítez y lo que al final entregó como opinión el concejal mandato cumplido Carlos López. A ver, los que escuchan esta radio, este programa, tienen plena noción de que el servicio de recolección de residuos domiciliarios es pésimo. Para ser cautos con la terminología, porque tendríamos que decir que es inexistente. En muchos lugares de Moreno ha sido inexistente durante 14 años. Entonces, tenemos que volver y hacer el pequeño trabajo de volver al momento de la votación del pliego de bases y condiciones, que abrió una instancia de licitación en donde se presentó la empresa del Trébol y otra empresa que pasó un monto superior al Trébol haciendo el juego de la competencia, ganando entonces la misma empresa que brindó un servicio pésimo durante 14 años. Digo esto porque lo primero que intento señalar es la irresponsabilidad empresarial. Ahora, esa irresponsabilidad empresarial es hermana de la desidia política, que es el no control por parte de la política, en este caso del gobierno municipal. Pero nosotros tenemos que llegar al pliego. Bernardo, vamos a charlar. Hay una nota ahí preparándose. Bueno, ya vamos, entonces vamos a retomar el tema. Pero quiero dejar esto. El pliego que fue defendido por el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, que era un instrumento pensado para un municipio que no es este, pero soñando en un municipio que podría ser este, de calles para que los camiones puedan transitar, y en el caso de que no sea posible, en días como los de hoy, que el agua destruye los pisos que ya están destruidos, se tienen que instalar los contenedores, ¿no? Esto era sin el pliego. Y se tomó, y recuerdo el tema de contenedores, porque se tomó para defender una política empresarial y una política de gestión imposible de llevar adelante, que es una prestación de 6 días a la semana, inclusive dijeron van a pasar los camiones 2 veces al día por la calle. Entonces tenemos una situación. ¿Cuántos camiones? Y esta es una pregunta para la audiencia. ¿Cuántos camiones dijeron que tenía que tener la empresa ni bien comenzaba a regir un nuevo contrato? ¿Eran 30 camiones o 50 camiones? Porque hasta ayer eran 30. Y hasta agosto, fines de agosto, seguirán siendo 30. Se habían dicho que eran 50. Y los contenedores estarán hacia finales de agosto. Y los días como hoy, si el camión no entra, ¿qué le estamos pagando a la empresa? lo mismo que se le pagó durante 14 años, un servicio que no se presta. El problema es que hoy no lo podemos controlar a eso, porque son 6 días a la semana. Y no están los nombres de las calles, sino 15 rutas por zona, son 2 zonas. Entonces los camiones tienen que pasar. Cuando digo 15 rutas, no estoy hablando de la 24 o la 25, estoy hablando de calles. Bueno, ya vamos a charlar con Bernardo y con Cintia sobre esta cuestión que hace a lo que la ciudadanía podría hacer. Ahora, si lo hace, ¿qué impacto tendría esto? Estoy hablando del control. ¿Qué impacto? ¿Y qué hay que hacer en lugar de controlar sin tener resultado de quienes deben hacer cumplir un contrato? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos o como pueblo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un separador y charlamos? Sí, vamos. ¿Estás escuchando Recorte Informativo? Ahora sí, vamos, decía anteriormente. ¿Te acordás, Rubén? La semana pasada hablamos con dos mamás, una del jardín de la Reja Grande y otra es Claudia, que esa era Alejandra también, que hablamos con ella, y nos comentaba la situación de la Escuela 29, que ya tiene clases. De la Reja Grande. Estamos ahora en comunicación con Claudia de la Escuela 29, es una mamá que integra la cooperadora también, que nos cuente que ya volvieron las clases, en el jardín aún no, vamos a ver si lo podemos... Podemos hablar con una mamá del jardín, pero está Claudia ahora en línea. ¿Cuál era el problema, Claudia? Recordanos, por favor, y cómo se solucionó este. Me parece que era una cuestión de decisión política, ¿no? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bien. Aparentemente sí, fue político porque sí, fue un inconveniente que no sabemos si se prendió fuego o fue intencional el tema del medidor. Entonces, fue bastante día, creo que más de una semana. Pero, gracias a Dios, pero el otro día que la señora Isana habló con ustedes, ya tuvo la solución. Ahora está clase normalmente en la escuela. El jardín, lamentablemente, aparentemente todavía no. Creo que había gente trabajando en el jardín y también de la pequeña se lo pueden arreglar. O sea que todavía el jardín no tiene clases. Ayer, bueno, vamos a ver si podemos hablar con una mamá, porque nos decían que había rumores de que recién en septiembre comenzaran las clases en el jardín. Pero lo de ustedes era algo que era una decisión, primero una responsabilidad por parte del Consejo para que llame a Edenor, quien había dado como respuesta de que tenían prioridad aquellas comunidades, lugares que cortaran la calle. Esto es lo que le habían dicho a ustedes, Alejandra, era lo que nos comentó. Así que, ¿ustedes cortaron la calle o directamente a partir de los reclamos que se hicieron vinieron a hacer la conexión? No sé, a partir del reclamo que se hizo en la radio, al otro día ya tuvimos solución. Fue creo que por un rato y después ya estaba normalizado, pero después sí teníamos corte cada tanto, pero no sé si es un problema del colegio, pero de que está solucionado el problema momentáneamente está bien, está funcionando la escuela, está todo normalizado. Pero no decimos corte de nada, solamente fue el llamado de la DT, pudimos compartir con todo Moreno lo que nos estaba sucediendo en la escuela. Claudia, ¿tienen comedor en la 29? No. Eso es una cosa que tenemos planeado en el futuro ver si lo podemos activar, pero momentáneamente no tenemos comedor y no está funcionando. ¿Llega el desayuno y merienda para toda la escuela, este refuerzo que se da a la mañana y a la tarde para los chicos? Sí, el refuerzo tienen los chicos y muy buen refuerzo, por suerte, gracias al vicedirector y a la directora que pusieron empeño en que esas cosas se cumplan al pie de la letra con los chicos. Y te agrego una más, Claudia, que tiene que ver con el reclamo que ustedes hacían por el tema de la directora. Un grupo de madres se había organizado en la puerta para decir, bueno, que no querían que vuelva porque no tenía compromiso con la comunidad. ¿Esto cómo quedó? ¿Qué es lo que resultó? ¿Se escuchó el reclamo que hicieron en la puerta del colegio? Por suerte sí, me escucharon, han recibido la atención regional, me ha recibido la señora Ferrari, y ellos no se comprometieron a que iban a ver el tema. Y hasta ahora, en realidad, por respuesta, no sabemos bien de que regrese, pero así, digamos que por otro lado, sabemos de que no vuelve. Esperemos que no vuelva, porque la señora Ferrari no tenía ningún compromiso con la escuela ni con la comunidad. Este directivo que están ahora sí tienen mucho compromiso y tienen mucha ganas de estar con los chicos mejorar nuestra escuela. Y por eso lo que nosotros enseñamos, los puestos que tienen ellos ahora. Esta señora aparentemente no vuelve más, todavía no tenemos la palabra oficial. Por un problema de temas familiares o personales de cada integrante, así no pudimos sentarnos para hablar con la señora Ferrari para que den una respuesta oficial, pero hasta ahora esa es la que tenemos, de que no vuelve. Claudia, te agradezco mucho la comunicación y también contentos porque los chicos de la Reja Grande, por lo menos los de la primaria, tienen clases. Sí, exacto, sí. Agradezco a ti porque siempre nos acompañan en cada uno de esos reclamos y gracias a ustedes muchas veces tenemos que los tienen. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí la escuchábamos a Claudia, que es una mamá de la escuela primaria 29 de la Reja Grande. Todavía el jardín no tiene clases. Recordarán ustedes que era un problema con el gas, va con la instalación del gas. Ellos, por otra parte, la escuela 29 había solicitado la reparación a Edenor de la conexión del servicio eléctrico. Ellos desde la empresa le dijeron, mire señor, las prioridades las tienen las comunidades que cortan la calle donde vemos que hay conflicto. Bueno, finalmente se resolvió y esto es una buena noticia porque los chicos del barrio La Reja Grande pueden asistir a la primaria y tienen las clases con normalidad. Veremos qué es lo que pasa con el jardín. Repito, hay rumores dentro de lo que es la comunidad educativa de que el problema no era tan sencillo, que es grave y que se podría extender hasta septiembre. Nosotros vamos a tratar de averiguar esto y tratar de hablar también con Luciana. En la mañana de hoy tenemos algunas dificultades con la comunicación telefónica. A veces no otorga un buen servicio las empresas de celulares. Y si no, que prende el teléfono. La mujer y listo. Que prende el teléfono y listo. Y arreglamos, porque si se vincula que tiene el teléfono apagado y claro anda mal, esto no es televisión, es radio. Si tenemos un pequeño problema ahí. Bueno, después de la tanda de media hora vamos a charlar sobre el trébol, ¿no? El consorcio del trébol, contenedores y lo que podemos hacer o lo que no se está haciendo. Y nos iremos al jardín, vamos a llamar directamente al jardín para tratar de hablar con alguna autoridad respecto a lo que están haciendo los arquitectos ahí mirando la obra de gas, ¿no? Ya venimos. Recorte informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. Que le paguen en tiempo y forma a los docentes. Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. Que aumente la inversión en la infraestructura. Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. Que tiene que resolver el idioma que funcione bien. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. Hablan de los pibes, cara dura, que le garanticen los comedores escolares, que no le corten los pues servicios. Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización en el Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con reclamos que tienen que ver con el sector específicamente de la

hay muchos chicos también con problemas respiratorios y esto los perjudica, y el médico le indicaba no estar en ambientes húmedos y fríos. Y bueno, y a pesar de todos estos reclamos y notas elevadas, no, siempre nos respondían que no había presupuesto. El problema más grave era ese, que no había presupuesto. ¿Calefactores tenían ustedes? ¿La instalación sí, tenía? Sí, tenemos calefactores. Ahora los van a rechequear porque después de 3 años de no ser usados. Pero sí, la institución contaba con calefactores en todos los ambientes. ¿Pero no estaba hecha la conexión? No, el tema fue que hubo una pérdida de gas. Ah, hubo una pérdida de gas. Hubo una pérdida de gas y a raíz de esto, lo que como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas y después de un tiempo solo lo rehabilitaron para la cocina, para poderles hacer la merienda. O sea que solo teníamos gas en la cocina. Es decir, que a ver que la entienda, sí. Vicedirectora, hace 3 años que se cortó el gas por una pérdida. Por una pérdida, exactamente. Y como no se puede picar, porque habría que picar, digamos, para indagar y buscar la pérdida todas las paredes, la solución era hacer una conexión externa, que es lo que están haciendo ahora, pasar caños externos, hacer una nueva conexión, sencillamente eso. Uh-huh. Que digamos, yo no le puedo hablar de números exactos porque los pliegos, todo esto lo maneja el Consejo Escolar, pero por gasistas que hemos averiguado en forma particular, no era tampoco una suma extraordinaria, inaccesible, porque no es tanto. Es, pero no es tanto. Y bueno, y con este tema nos tuvieron 3 años con eso. Uh-huh. ¿Las clases están suspendidas de qué fecha, vicedirectora? Lunes pasado. A ver, no tengo un calendario exacto, pero creo que era 7, ¿no? El 7. El 7 y ya no hay clases esta semana, por supuesto, y ustedes aguardan que se hagan las obras para que puedan reanudar las clases. Ahora sí, no vamos a reanudar hasta que no esté todo funcionando, incluso los calefactores, porque los tienen que chequear y todo. Uh-huh. Como para que terminen todo en forma correcta. Suponemos que esta semana no va a haber clases. ¿Qué matrícula tiene el jardín? 240 chicos. Hay 4 salas funcionan a la mañana y 4 salitas a la tarde. Uh-huh. De 30 o 31 chicos aproximadamente cada sección. Ustedes le han comunicado a los padres esta decisión, ¿no? Sí, ya se charló. Es más, pedimos ayuda a los papás también. En algún momento se acercaron a Consejo Escolar para poder conversar esto. Y ahí fue un poco cuando empezó a movilizarse la cosa. Porque nosotros, digamos, los reclamos por escrito y personalmente que hemos hecho, siempre nos respondían lo mismo. ¿Hay algo que les garantice a ustedes que después de las vacaciones de invierno pueden dar clases? ¿Está escrito en algún lado? No. ¿Y lo que están diciendo, que es un arquitecto que está en el jardín? No, el arquitecto vino a supervisar, a hacer el relevamiento, y bueno, y ahí quedó su función, digamos. Supongo que vendrá a supervisar si está todo ok para poder comenzar, me imagino. ¿Y de Consejo Escolar sí se hizo presente el consejero de Infraestructura, imagino? En realidad mandaron, sí, en su momento para chequear y evaluar la obra, sí. Después ya, bueno, mandaron a los contratistas y son ellos los que están haciendo el trabajo. Bueno, así que después de 3 años de una pérdida, ya está el arquitecto supervisando y los contratistas, así que después de 3 años, sí, probablemente en agosto, cuando terminen las vacaciones de invierno, ¿me reitera la matrícula de chicos? 240. 240 pueden tener clases. Sí. ¿No? Sí. Claudia, le agradezco mucho la información, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por preocuparse. Que tenga buen día. Gracias. Muy bien. Bueno, Bernardo, tenemos un tema musical, algo, ¿no? Porque 3 años, una pérdida, decí que tenían gas en la cocina. El resto del jardín no. 3 años. No hay nada más que agregar. recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, el ejercicio que proponemos parte de algo autorreferencial, es decir, lo primero que tenemos que hacer. O sea, por donde yo vivo, el camión no pasa todos los días, el camión de la basura. Pasa 3 veces a la semana. Y es una calle ciertamente principal, de una localidad muy cercana al centro de Moreno. Ahora, yo no tengo manera, como ciudadano, de saber si en la planificación, del nuevo pliego, la calle por donde pasa 3 veces a la semana el camión del tren, el mejor de los casos, esa se convierte automáticamente en una calle que tiene que pasar todos los días de la semana. A partir del 11 de julio. Esto es lo necesario que usted debe comprender. Desde el 11 de julio, la empresa consorcio Trébol, porque cambió la razón social, no se llama El Trébol, se llama Trébol ahora. Y tiene que tener los camiones ploteados así, que diga Trébol, porque esa es la razón social. Deben prestar el servicio tal cual dice el pliego. Sí, 6 días a la semana. Entre el 70 y el 75% del territorio morenense debe ser servido por el consorcio Trébol. Ahora, creemos importante, para no caer en errores que no son conceptuales, sino sería de interpretación periodística, política, graves, no hay un incumplimiento de contrato. Porque el día 4 de julio, en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, y eso lo charlamos ayer con el hombre del Frente para Victoria, Benítez, se votó una ordenanza a partir, frase textual de Benítez, a partir de una carta de intención de Consorcio Trébol, que fue la redacción de la ordenanza, esa carta de intención, explicando que no tuvo tiempo de adquirir los contenedores y no tuvo tiempo de adquirir los camiones con las cajas compactadoras desde el 11 de junio que firmó el contrato con la municipalidad al 11 de julio, cuando finalizaba la prórroga, la última prórroga que se le concedió a esta empresa. Es decir, que quede claro que no hay un incumplimiento de la ley, ni siquiera de contrato. Lo que estamos diciendo aquí es que aquello que se aseguró en términos políticos que el 11 de julio comenzaba un nuevo sistema a regir, con cajas compactadoras los camiones, con contenedores, precisamente para cubrir el servicio en días de lluvia como los de ayer y los de hoy, y la planta de tratamiento que tiene la empresa Trébol en Cuartel Quinto, eso entraba en funcionamiento todo el 11 de julio. Bueno, todo no entró en funcionamiento. Bernardo. Buen día, Rubén. ¿Acostumbrarse sería la pregunta o no nos acostumbramos? Parecería como que no hay otra salida. Pareciera como que los mecanismos institucionales, políticos y de organización comunitaria en aquellos lugares donde se logra o se puede esporádicamente algún tipo de presión con respecto a la recolección de basura, bueno, pareciera como que todos estos mecanismos no son suficientes para que esto no siga sucediendo. Quiero decir que una organización empresarial no se haga cargo de lo que supuestamente debiera hacerse cargo, de ofrecer un servicio de recolección de residuos eficiente y que, bueno, que dé cuenta de aquello que se le paga. Porque si en todo caso no fuera eficiente, pero bueno, no se le paga lo que no ofrece, bueno, pero lo que constituye claramente una estafa. Y bueno, los mecanismos institucionales pareciera como que no dan respuesta, y ya después de tantos años, que estamos hablando de décadas, de que esto está sucediendo de esa manera, más de una década, de que esto sucede, uno empieza, obviamente, ¿no?, a pensar que, bueno, hay que acostumbrarse porque esto tiene intereses detrás, y no pareciera que con lo que se está haciendo se logre una solución. Yo, la verdad, muchas veces lo has dicho vos, Rubén, cuando hablamos de estos temas y se hacen notas y se recaba información en relación a esto, me pareciera que uno tuviera que explicitar el hecho de que uno está aburriendo, de que ya esto es aburrido, porque la verdad son datos y datos que dan cuenta de diferentes estrategias que realiza el poder comunal junto con la empresa para seguir haciendo lo que viene haciendo durante estos últimos 10 años, que es robarle el dinero a los contribuyentes de Moreno. Sí, esa es una muy buena definición, porque si no se presta el servicio y se paga, eso es un robo. No hay otra forma de definirlo. Ahora, aún cayendo en el aburrimiento, que es factible, ¿no?, del cansancio y demás, piénselo así: cada vez que el camión no pasa, se le está pagando por no pasar 47 pesos. Piénselo así, si quiere. A usted no le levantó la basura el camión, pero le está pagando 47 pesos por día. Entonces, por ahí vamos a lo más simple, tal vez a lo que podría tener más efecto. Es esto lo que se le paga por día cuando no pasa. Y si pasa, se le paga lo mismo, 47 mangos. Ahora, la cuestión que estoy tratando de pensar con ustedes es que desde las dos fuerzas políticas que hoy administran los intereses de la población en el Consejo Deliberante, porque son elegidos para representar a la población, se defendió un pliego. El pliego no decía 30 camiones, decía 50 camiones. El pliego no decía que en agosto o en septiembre iban a estar los contenedores, decía que en julio, porque en julio llueve. Entonces se escribió, que precisamente los contenedores debían ser colocados para dar una prestación igual o mejor, cualitativamente igual o mejor, que en un día normal. No lo estoy inventando, estoy leyendo un pliego. Es lo que nos dijeron nosotros preguntando. Quédense tranquilos, que esto va a ser superador de lo anterior. Ahora, nosotros sabíamos de antemano que era incumplible. Es lo mismo que lo que charlábamos con Zulema Viltes. Doble escolaridad. Es lo mismo. Sabemos que no se va a cumplir. Lo que estamos intentando por todos los medios, y ya estamos como agotándonos, las formas de que ustedes reaccionen. Es esa la intención del aburrimiento, si quieren. Reaccionen, porque hace 14 años nos están afanando la guita. Hay una causa penal que presentó López. La fiscal Pontecorvo no hizo nada, no movió un papel. Y en las oficinas donde se cocina la política, dicen: no va a pasar nada porque Pontecorvo responde al poder político de Hues. Entonces, ¿qué es lo que te queda? ¿O qué es lo que nos queda? Aceptar el afano. Aceptar el robo, como dijo ayer López. Esto es un afano. Bueno, nosotros hace 8 años estamos en esta radio y hace 8 años que hablamos de un afano. Y de un robo. Hay basura. No hay un buen servicio. Es más caro el servicio. Ahora, se asumió una postura en el pliego, que es lo que a mí más me preocupó de entrada con el nuevo pliego. Es que antes vos tenías frecuencias. Eran frecuencia 3 o frecuencia 6. Entonces podías decir: no está pasando. Y aún así se le pagó. Hoy, como la frecuencia es 6, 6 días a la semana, no tenemos las calles, es incontrolable. Ahora se agregó en el pliego el elemento que es cualitativo del tiempo este que vivimos. No cuantitativo, cualitativo. Es que una universidad hará una auditoría. Entonces yo me pregunto si después de 14 años y una maduración política que se expresa sobre todo en los jóvenes dirigentes del Frente para la Victoria, que debían hacer ellos un trabajo para protagonizar un cambio, y esto es que la sociedad se asuma en un compromiso y una participación, no era el momento de darle a la sociedad, inclusive a la sociedad más politizada, la herramienta para que controle la empresa. No era el momento este, después de 14 años de robo, y no lo hicieron. Es una universidad o un instituto, no la gente. Una universidad o un instituto. Pero además, esta universidad, según tengo entendido, el control que va a ser medioambiental. Es medioambiental porque tampoco está definido que tenga que hacer un control sobre la prestación y calidad. Efectivamente, cuando hay una reiteración del robo de 14 años, es que ¿qué queda para el ciudadano? Llamar a un 0800. Y ahí es el control, esa es la forma de participación, un 0800. A ver, ¿arrancó el 11 de julio un nuevo contrato? Sí, efectivamente, porque finalizó la prórroga. No había más tiempo de prorrogar, el viejo contrato, es nuevo. Ahora, ¿la prestación es nueva? No, en absoluto. Mantiene la misma deficiencia, con la esperanza construida a través de una ordenanza que dice el trébol tendrá más tiempo para poner los contenedores, los camiones y la planta. Esa es la diferencia. Yo recuerdo cuando hablábamos con Zain en relación a las leyes de impunidad, ¿no? A todo aquello que hace que la impunidad sea una sensación, no solo es eso, pero también es eso, tenía que ver con la impunidad de los poderosos, ¿no? Uh-huh. Y cuando se pide mano dura, cuando se exige que se cumpla la ley al pie de la letra, ¿no? Por lo general esa mano dura y ese pie de la letra, que sobre todo son agitados en los medios masivos de comunicación, tiene que ver, por supuesto, con los más débiles, con aquellos que protestan, con aquellos que intentan hacer garantizar, digamos, sus propios derechos humanos. Para ellos el rigor de la ley. Ahora, cuando se trata de cumplir un número que no es solo un número, sino que tiene que ver con inversiones y que tiene que ver con algo que está escrito blanco sobre negro y dice 50 camiones, bueno, ahí parece que el rigor se diluye y se disculpa porque, bueno, 30, 50 concretos existentes, bueno, ya se controlará, ¿no? Si la empresa dice que los está poniendo, si el municipio dice que estarán, Y bueno, el rigor pasa por otro lado, ¿no? Pasa por una orientación claramente de clase que tiene que ver con someter a los ya sometidos. Bueno, como dato final, que me parece necesario, y pasar un tiempo hasta que volvamos a hablar de esto, porque nosotros nos agotamos también, ¿no? Es lo siguiente. El dato remite a una cuestión que va a pasar con la perlita, lo mismo. Es lo que ellos llaman la competencia. Entonces, se arma un pliego de bases y condiciones en donde cualquier empresa se puede presentar. Ahora, se sabe de antemano que va a ganar una sola empresa. Entonces, el poder político tiene como argumento discursivo que lo intentó. Intentó que varias empresas participen. Ahora, no hizo una división de que en la zona A tenía que estar la empresa El Trébol y en la zona B tenía que estar Ormas o cualquiera. No lo hizo. No lo hizo. Para generar lo que efectivamente ellos dicen que buscaron, que es una competencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una sola empresa? Esta es la demostración más acabada en Moreno de lo que es un monopolio. Del transporte, te sabes, si mañana para la perlita, quedan las líneas intercomunales, pero se terminó, no hay transporte público. Es lo que ocurrió el domingo con el partido. No hubo transporte público. Listo, se terminó. No hay opción. Eso es un monopolio. En el caso de El Trébol, tienen que recordar los oyentes, y con esto vamos terminando, que se firmó el contrato el 11 de junio. Ahora, ¿por qué se firmó el contrato el 11 de junio? Si ya desde comienzo del año se sabía y se había llamado a licitación y había ganado El Trébol. ¿Qué pasó? Es que Consorcio Trébol dijo, si ustedes no cambian la fórmula que a mí me permite readecuar el precio del valor de la calle, yo no firmo el contrato. Y esto lo dijo el concejal Carlos Benítez, que es el hombre que más habla con nosotros, siendo del oficialismo, dando información oficial. Si no aceptaba el gobierno de Mariano Hués la modificación en una fórmula que habilita de manera más segura a la empresa a recalcular el valor de la cuadra, no firmaba el contrato. Y se lo hizo saber. Carlos Benítez dijo, fue una especie de extorsión. Bueno, un monopolio al no haber competencia es esto. Ustedes no firman lo que yo pido, no te levanto la basura. ¿Y con qué camiones va a levantar la basura el gobierno de Hués? Pregunto, ¿los camiones que levantaban la basura acá en Moreno Centro dejan de levantar la basura que debería levantar el Trébol y se van todos a Cuartel Quinto? Esto es lo que tendría que ocurrir desde el 11 de julio. Yo no lo vi. Lo que sigo viendo son los camiones con trabajadores municipales levantando la basura en el centro de Moreno. Es decir, no ocultan nada, lo hacen durante el día. Y eso se llama impunidad. Y el poder monopólico de una empresa permite extorsionar y luego firmar un contrato el 11 de junio y decirle al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo en la figura de Hués, no tuve tiempo para comprar las cajas con el nuevo logo, no tuve tiempo para comprar la nueva ropa a los operarios, no tuve tiempo de comprar los contenedores porque no tenía garantía de firmar el contrato antes del 11 de junio. Conclusión, se extienden los plazos y, como decía Bernardo recién, no hay rigurosidad para la empresa. Lo que hay para una empresa es no solamente la laxitud, sino todos los beneficios que usted puede imaginarse y que usted no tiene ni tendrá. Esta es la conclusión del fenómeno Consorcio Trébol Municipalidad de Moreno. Recorte informativo dice... Dice y expresa lo que los trabajadores del pueblo morenense quieren expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos despedimos de la propuesta periodística de la mañana de hoy. En la operación técnica puesta en el aire y producción, Bernardo Tosi en la producción general y locución y presentación y preguntas formuladas aquí en piso, Cintia Medina, Rubén Bustamante quien les habla, Julián también. Mañana estamos nuevamente con ustedes a partir de las 9:00 y pico, como siempre, aquí en Recorte Informativo en la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Chau. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.